Oh l'amour, toujours l'amour, que de souffrance. Nassé a nzité à l'idamé. Matino, où sont les preuves? Matino, de ta parole d'honneur. Nazawa Nesiko Yolo Badi Nazelayo. Patience n'a pas soupillé. Si j'ai l'amour. Patino, na loti yoli susulela, na realize za la kidoto pamba, na leli patino. O pati, oza wapie, mobi malanga, mote malanga, moli molanga, omema, oko mema ngambo patino. O lobaka na zela, na zela ti wapie, atote ando esie ume. Zela, zela, mokombo so azangaka mokila e. Nazakomba, kebao ya kozanganga. Yebi sanga likambo ata eswinga patino. Menayo kango epa ya moto mosusute. Nako ya komi boma pamba patino. Patino, patino, oh patino. Elanga otika ebota mbuma ya kato salareka. Naza kompa kebao ya kozanganga. Naleli naleli mawananga. Naleli patino. Yo mabanzo tu me manques. Mobi malanga mote malanga moli monanga omema. Oko mema ngambo patino. Zela yo, atonte ango esie umeli yo. Yebi sange siko zali nazwa pepo ya kombo avion eke. Naza kompa kebao ya kozanganga. Naleli naleli naleli yo. Naleli yo patino. Wapi yo patience suki ye. Talanis.